Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan David Irigoyen, estoy con mi amigo Manny Valencia. Y estamos comenzando con este podcast de todo poco que va a traer aquí, pues diferentes comentarios. Y pues el día de hoy estamos inaugurándolo. ¡Sí! Así es, ese fue Manny. Bueno, el día de hoy, para empezar, queremos hablar de un tema que ahorita pues está muy de moda, tristemente de moda. Y pues es el tema de la selección mexicana. Así, sin más preámbulo. Así los dejamos. La selección mexicana, que bueno, para los que no están muy enterados, porque no falta el despistado. Pero estamos en México, ¿quién no va a saber de fútbol? No falta el despistado. Bueno, está bien. Nada más para aclarar, ¿verdad? Pues bueno, todos los que sabemos, los que no ya sabrán, que perdimos el día, ¿qué fue? Ah, uno de estos días cuyo 6 de junio. Fecha no quiero recordar. Algo así. Pues fue contra El Salvador, allá en el estadio de Cuscatlán, en Salvador. 2-1, un partido que se veía fácil, que bueno, como la selección mexicana lo veía de que ya la tenía hecha, que contra El Salvador, vato, El Salvador, un saludo para todos los salvadoreños. Entonces un partido que nomás se tenía de trámite, pues se complicó y al final se perdió. Y no solo eso, sino que pone, bueno, personalmente yo no creo que ponga así, que digas tú, uy, muy en riesgo la calificación al mundial, porque la verdad la zona está muy mediocre. Pero estamos en quinto lugar de 6. De 6. Sí, sí, pero ay, solo está abajo Trinidad y Tobago. Mira, te voy a decir por qué digo lo que digo. A ver, ilústrame. Quedan, son 6 equipos. Ajá. Lo que significa que son 10 partidos. Porque recibes 5 juegos, los juegas en casa, 5 de visita. Ok. Entonces, ahorita van 4 partidos. Quedan 6. ¿Todos los hemos jugado fuera de casa? Hemos jugado 3 fuera de casa y 1 en casa. Ok. Entonces, nos quedan 6 juegos todavía, eso significa 18 puntos a disputarse, y tenemos 3, que obviamente es bastante humillante. Pero bueno, te quedan 3. Tenemos que 3 de 18. Sí, pero ahí va la cosa. Califican 3 de manera directa al mundial. Ajá. Y uno se consigue un medio boleto que va y se elimina con Uzbekistán o algo así. No sé si el mundial pasado, la eliminatoria fue precisamente Trinidad y Tobago contra Uzbekistán, ¿verdad? Se eliminaron. ¿Contra Uzbekistán? O contra Bahrein, un equipo de la zona asiática. Y Uzbekistán sí estaba entre los candidatos, no es por decir cualquier país aleatorio. Entonces, hay un... Espérate, ¿Uzbekistán es un país? Sí. Ah, ok. Hay medio boleto, pero no sé si se elimine con Conmebol esta vez. O sea, como el mundial pasado, que fue contra la zona asiática. Pero vamos a calificar así de medio boleto, ¿qué es eso? Bueno, independiente. No compras medio boleto cuando vas al estadio. Oiga, me da medio boleto. Independientemente, tenemos bastantes posibilidades. Obviamente, Costa Rica y Estados Unidos ya están lejos. Y Estados Unidos hasta eso no está tan lejos. ¿Lejos de qué? De México, en puntaje. Mira, Estados Unidos tiene un juego extra y lleva 10 puntos. México tiene 3 puntos, ok. Es bastante la diferencia, pero es tiene sí un juego que está lejos del 10. Si México, mira, vamos a ver, si México le gana a Trinidad y Tobago en casa, que bueno, obviándolo, es lo que debe pasar, pero ya no sabemos. Yo espero que se dé lo obvio. Si México le gana... No podemos contar con lo obvio con esta selección. México se va a 6 puntos. Y eso ya, si México gana, independientemente de lo que pase en los demás partidos, va a asegurar el cuarto lugar, porque se enfrentan el que está ahorita en tercero y en cuarto. Ajá. Entonces, o tienen que empatar o uno tiene que perder. Entonces, como se dé, México va a rebasar si gana a Trinidad y Tobago, que por cierto va en último lugar. Entonces, si México gana, ya tiene cuarto lugar, tiene 6 puntos y Estados Unidos tiene un juego extra. El siguiente partido de México sería contra Estados Unidos en el Azteca. Entonces... Otra vez volvemos, lo obvio y hasta por dignidad es que México le gane a Estados Unidos en el Azteca. Aclaro, sí. En el Azteca. Entonces, si México le gana, Estados Unidos se queda con 10 puntos y México se queda con 9. Es más, si México pierde en el Azteca contra Estados Unidos, no deberían ir al Mundial. Exacto, concuerdo completamente con eso. Si México no gana los partidos que le quedan de local, pues no sé qué va a ser el Mundial. Digo, yo espero como aficionado que vayan, pero a la vez digo, y qué pena. Pero bueno, el caso es que no, deberían no ir al Mundial para que se les quite. Pues yo prefiero que se les quite ahorita y que se vayan al Mundial, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí está bastante complicado, pero no es imposible. Ya he visto que se ha manejado una gente que dice es complicadísimo ya. Estamos hablando de una zona bastante mediocre, donde México ahorita también está bastante mediocre, pero por lo mismo puede competir. Pero eso es muy triste, eres como el mejor de los más malos. Ah, yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo. Estoy diciendo que no está tan difícil como algunos piensan, y sin embargo es triste que esté difícil. por con quien estás compitiendo. Sí, estaban peor. Pero aparte, y si somos el mejor de los chafitas, ¿qué vamos a ir al mundial? Bueno, mira, el año del 2007 en la Copa de Oro, México en la Copa de Oro llegó a la final de la Copa de Oro jugando pésimo. Ajá. Apenas ganando a la Guadalupe, que ni siquiera es un país registrado ante la FIFA. Pensé que ni siquiera era un país. Pues, de hecho, no. Apenas. Es algo de, no sé, qué viene siendo de Francia. ¿De Francia? Sí, algo así. Ok. Bueno, entonces, y ahí lo tienes mal, pasando a la final y en la final perdiendo contra Estados Unidos. Juegan 3 días después contra Brasil y le ganan 2-0 con un partidazo. Sí, y que casi termina en 3-0 de no haber sido porque Negri Castillo se resbaló o algo así, sí, ¿no? Sí, sí. Y también después. Pero es que ahora llegó sí, hasta siempre le ganamos por alguna razón. O ya le tenemos como que tomada la medida. Bueno, no pero entiendo. México califica en la Copa América, califica a cuartos de final, le gana a Paraguay 6-1. A Paraguay, que ahorita es de los líderes de la Confederación Sudamericana, de la CONMEBOL, está en los primeros lugares. Bueno, eso fue hace 2 años, yo sé, pero Paraguay no es una mala selección, se le ganó 6-1 en cuartos de final de la Copa de Oro. Un México que andaba jugando mal, el México de Hugo Sánchez. Y después se perdió contra Argentina, bastante doloroso, pero los argentinos siempre nos tuercen, 3-0. Y se ganó el tercer lugar ganándole 2-1 o 2-0, creo, a Uruguay. Uh-huh. Entonces, ¿a qué vamos al Mundial? Bueno, aquí en México, esperemos que como pasa siempre, se crezcan los mundiales y deje la mediocridad con la que compite en la CONCACAF. Porque en la CONCACAF, la cual es mucha. Y tristemente, no terminamos de entender que los demás equipos, por mediocres que los llamemos, están trabajando y se están haciendo mejores. Y México sigue pensando que los equipos son mediocres. Así es. Y se están eso es lo que realmente hace mediocre al equipo de México. Lo que resulta es que México es un mediocre y los otros son de menor calidad y sin embargo no son mediocres porque están dando todo su esfuerzo. Así es. Es una calidad menor, cierto, pero se están esforzando. México, por pensar que todos los demás son peores, pues está como está. Se durmió en sus laureles. Bueno, pero a ver, ¿cómo ves tú ahora que entró el Vasco Aguirre? ¿Cómo viste el equipo? Mal. Bueno, pero todos no tengo más palabras. Todos recordamos de que queríamos fuera, que nos hartamos. Nadie queríamos a Sven Goran Eriksson. Exacto. Por favor. Nos hartamos de ¿De dónde rayos salió? Y bueno, así que pasa. Se va Sven Goran Eriksson y a las 2 semanas corren a Javier Aguirre del Atlético de Madrid y ya. Todo parecía que el mundo es mágico y de colores. Sí, los planetas se alinearon perfectamente para que México pudiera brillar con toda su luz, pero no, ya vimos que Javier. No, te quedas, no, pues no es culpa de Javier Aguirre. O sea, hicimos un muy buen papel cuando él estaba en la selección dirigiendo. Aunque recordemos que contra Estados Unidos. Lo cual fue muy, muy, muy triste. Pero igual estaban jugando bien, ¿no? O sea, digo. Sí. De hecho, jugaron bien hasta ese partido, porque ese partido también fue cuestionable lo que hizo Javier Aguirre. Bien. Se criticó que pusiera al matador, que sacara a Ramoncito Morales. Sí, se le botaron las canicas. Exactamente. Pero entonces ya vimos que no es culpa del director técnico. Esa es la principal conclusión a la que podríamos llegar. Y a la vez, bueno, yo sinceramente no entiendo por qué Javier Aguirre en un momento, y digo, no estoy en contra de Aguirre, pero cuando él llega dice que va a llamar a jugadores que estén en ritmo, a jugadores que estén jugando en sus clubes, que no estén lesionados. Y llama al Guille Franco y a Neri Castillo. Guille Franco, Neri Castillo, jugadores que no están, bueno, Guille de repente juega con el Villarreal, no hace gran cosa, no tengo nada contra el Guille, pero bueno, pues en el Villarreal no se ha mostrado mucho. Le habla al Conejo Pérez. Ajá. Lesionado y Pérez, que no estaba jugando y que no anda bien. Y Guardado también andaba lesionado. Y bueno, hay que decir que el Conejo Pérez no jugó mal. Y llamó al Maza. ¿Al Maza? Al freaking Maza. Al Maza y quién más. Pues ya con esa lista por lo menos ya. No, también. No empezabas bien, la verdad. Sí. Y bueno, de los jugadores que estaban en Liguilla, que venían, pues que enrachados, por decirlo así. Sí, así con un. Pues ¿cómo no, lo llamó, ¿cómo lo llamó gente de los indios? No, antes de que acá somos de Chihuahua, ¿verdad? ¡Hey! Pero bueno, el norte. Siendo objetivos, la verdad, sí es cierto, o sea, esos compas sí dejan el corazón en la cancha. Digo, si vas a hablar a gente. ¡Ay, sí, soy bien norteño! Si le vas a hablar al Conejo, por ejemplo, y quieres gente que dé la garra y todo, bueno, no le hables como titular, pero pues está el Maleno. Y yo creo que quienes vimos jugar al Maleno, la verdad, dices. Es el Maleno. Exacto. Y no juegan titular como su equipo, digo, en su equipo, ahí en los indios. Pero bueno, también en la selección puedes hablarle no de titular. Y pero que entre y por lo menos que le eche galleta, hombre. Así es. ¿Sabes qué? Sí me gustó mucho, que es de las mejores, pues como que de lo mejor, que de lo más rescatable, que llamó a Cuauhtémoc. Sí, definitivamente. Cuauhtémoc hacía falta. Porque incluso que estaban jugando mal, pero de cualquier modo se notó una diferencia. Y de hecho fue el único que como que entendió la magnitud del juego que... Y más sí, que exacto. La magnitud del juego, porque digo, no es por hacer chico al rival, nos ganó. Y pues qué bien por ellos, la verdad, que se vaya dando la competencia en el área. Pero bueno, a Carlos de los Cobos, el único mexicano exitoso en toda la cancha. Exactamente. Ok, pero volviendo a lo que estaba diciendo, Cuauhtémoc es el único que entiende la magnitud, pero de traer la, pues, la camiseta de la selección mexicana. Ajá. Que le pesa y que sabe que pues, cuando juegas con la selección no es una cascarita, no es cualquier juego, estás representando a todo tu país. Y puedes jugar contra El Salvador, puedes jugar contra Guadalupe, puedes jugar contra Argentina, Brasil, contra quien sea. Y trae la playera verde, en este caso blanca, ¿verdad? Pero se entiende la analogía. Sí, digamos. Y realmente se veía en el juego que Cuauhtémoc era el único que lo entendía. ¡Capitán atorrado! Pues así está nuestra selección. Gracias, claro que sí. Y bueno, aclarar, ¿verdad? Porque antes de que alguien diga que somos unos vendidos, que esto y lo otro, ninguno de nosotros dos somos grandes fans de Cuauhtémoc, ni estamos en pro de no, del muchacho, pero yo le voy a las Chivas. Tienes que admitir que juega bien. Yo acá Chivas, yo Cruz Azul y ambos indios, ¿verdad? Ajá. De sí, somos unos indiotes tremendo. De aquí a la región. Ajá, arriba Ciudad Juárez y somos de Chivas, papá. Pero bueno, hay que reconocer honor a quien honor merece y Cuauhtémoc del juego de toda la selección, puede ser que se lleva no, por no decir las palmas. El porque, most pues, tampoco, valuable player. Pues el menos. El menos peor. El menos invalioso. El menos peor player. Así es. Entonces, pues se necesita que se contagie de eso, o sea, de lo que trae Cuauhtémoc. Incluso. Es que trae el Cuauhtémoc. Pues, ya veremos. Eso de la swine flu, con eso de que, con eso de que juega en extranjera. Es decir, de hecho en la MLS tú lo ves jugar, o sea, y. Ese dato es un crack. En la MLS se la partió a Beckham. Bueno, aunque Beckham es como un esqueleto de plástico, pero... Bueno, pero el, sí. El caso es que Cuauhtémoc puede jugar en la MLS, juega bien, puedes, o sea, donde lo pongas, él le va a echar ganas, y es lo que importa. O sea, no... Sin importar el rival, sin importar el equipo, donde esté, el tipo va a jugar fútbol. Exacto. Entonces, pues se necesita eso, no se necesita que le hable a la gente que no está jugando, que está en Europa pero no juegan sus equipos o que está lesionada y que va a la selección y lo ve como que ay qué bueno me llamaron a la selección otro jueguito más, pues no, o sea porque toda la gente cómo lo ven mucho de los de amiguitos que tenemos en la selección o por lo menos así parece que lo ven. Digo, no podemos saber exactamente qué piensan ellos, no. Pero lo que reflejan en el campo es eso, que no les importa. Sí es, digo, porque la calidad definitivamente de manera individual yo creo que hay más calidad en México que en otros países del área. ¿Tú crees? Pues sí, a nivel individual, hablando, o sea... Bueno, sí, es cierto. O sea, independientemente de cómo juegan en la selección, si tú ves hombre por hombre, hay más calidad. Incluso lo puedes ver a nivel de clubes, la Liga Mexicana, por lo desastrosa que sea, sigue siendo la mejor del área. Es pero bueno, a nivel selección... Si a los tipos no les importa, pueden ser los mejores del mundo, pero si no les importa su selección, o por lo menos juegan como si no les importara, pues tenemos los resultados que tenemos ahorita, y estamos como estamos ahorita con la calificación, como digo, no complicadísima, pero sí tristemente algo difícil. Tristemente, por lo que ya se dijo, el área es un área que es mediocre, que es una competencia de 6 equipos, donde 3 de los 6 van al mundial, uno se gana un medio boleto y estamos en el quinto lugar, o sea, ahorita... Y le estamos sufriendo, o sea, no. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? No, no se puede. Entonces, pues, qué triste por nuestra selección, pero bueno, yo espero que a partir de este miércoles se vea una mejoría. También creo que es muy poco el tiempo que ha tenido el Vasco. Yo creo sí, que... Sí, como debió, 3 segundos. Debió haber convocado a los jugadores de antes, eso estoy seguro. No sé por qué se está trabajando como se está trabajando, pero bueno... Creo que el Vasco tiene tiempo para corregir. Creo que puede sacar del atolladero la cosa. Pero lo importante es cuestión de lo que se ha dicho. Y siempre se dice, la mentalidad del jugador mexicano. Y yo no sé si la mentalidad, la mediocridad, la apatía o qué. Pero lo que sea, que tiene que cambiarse. Que tienen en el cerebro. Porque la calidad se tiene. Y eso es lo que da coraje. Una vez oía por ahí un comentario de que alguien decía, lo que da coraje no es que pierdan, o sea... Da coraje. ¿Ah, que no? Teniendo... A mí sí me da coraje que pierdan. Espérame. A ver, el perdón. Chiste es el por qué. Perdón. Mira, si tú eres un equipillo como, no sé, es más, no voy a decir nombres para no ofender a ninguna nacionalidad, ¿verdad? Pero un equipo Guatemala. Chico, tradicionalmente chico, que no tiene, pues, mucha experiencia mundialista, que no tiene aspiraciones en un campeonato regional, mucho menos mundial. bueno, se entiende, pierdes, pero dices, bueno, perdimos con dignidad y todo. Pero cosa, lo que da coraje, que sigue siendo medio, bueno, ok, whatever. Pues sí, es triste, pero dices, bueno, tal vez no tenemos los argumentos. Pero lo triste es que tienes una selección como la mexicana, donde hay jugadores, o sea, hay calidad. Es cierto, no es ningún Brasil, no es ninguna Argentina, pero fácilmente te puedes comparar. Es que en teoría, en los números, se supone que deberían ser mejores. Pues o sea, sí. Porque tú sabes. Pero independientemente, por ejemplo, países como Croacia. Croacia ganó tercer lugar en la Copa del Mundo del 98. Corea del Sur, tercer lugar en la Copa del Mundo del 2002. Son equipos, pues como decimos, tradicionalmente chicos, sin embargo que han logrado eso. Entonces, tienen calidad, es cierto, tienen jugadores de calidad. Lo mismo se puede hablar de México. Y lo puedes ver cuando México ha competido en Copa América, incluso en las confederaciones que se organizó en este país, que se ganó. Y no sé, digo, se jugó contra Brasil, que tal vez no traía todas sus estrellas, pero sigue siendo Brasil. No hay por qué hacer chico al rival. No hay mucho menos a Brasil, cállate. Exactamente. ¿Qué te crees? Entonces, se tienen los argumentos, eso es lo que da coraje. Hay calidad, no son los mejores del mundo, pero hay calidad. Y habiendo calidad, no le puedes ganar a Salvador, no le puedes ganar a Estados Unidos desde hace años en su casa, que se le gana en México, eso que quede claro. En México no nos han ganado. Pues todavía, pero para cómo va el asunto. Bueno, pero no nos han ganado. Eso es lo bueno, eso es lo que hasta ahorita. Eso es lo rescatable. Pero tienes a Honduras también y que no se le puede ganar. Entonces, ese Honduras ya nos la viene partiendo desde quién sabe cuánto. Lo que da coraje es que si tienes calidad, no puedas ganar esos partidos. Entonces, por lo menos a mí me da coraje. Que dices, bueno, es que jugadores hay. Y hay mejores jugadores que en todo. Ahorita la generación, entonces, al parecer, es la mejor generación que se ha tenido en años en la selección mexicana. Ah, pero manda, siempre dicen eso, desde que está el matador. No, bueno. El matador. Pero ahorita realmente tienes jugadores que están jugando. Ahorita en Europa es la mayor cantidad, bueno, y sí, que además están jugando. Que está Vela, que está jugando en el Arsenal, lo meten y juega el hombre. Tienes a Guardado. Guardado, que es estrella en el Deport La Coruña. Tienes a Rafa Márquez. Cool. Tienes también a que juega en la... lo que viene siendo la segunda división o lo que sería la primera división A de Inglaterra, a Giovanni Dos Santos, que se llama Coca-Cola Championship. Medio vendido, pero así medio, se llama. ¿Medio vendido? ¿Es como nuestro medio boleto? Sí, más o menos. Así se llama, no sé, es Inglaterra, es un fútbol muy bueno y si le quieren poner como le quieran poner, pues con que sea de calidad, ¿verdad? Sí, así, Panchitos League. Pero estamos hablando de que, o sea, son jugadores que juegan en ligas importantes y que además pues juegan un papel importante en sus equipos. Y entonces, ¿por qué rayos sucede lo que sucede? Es la pregunta, si hay calidad. Es la pregunta, si hay de calidad, los 64,000 pesos. ¿Por qué perdemos? Eso es lo que a mí me da coraje. Pues, que teniendo los argumentos, que teniendo la tal vez mejor generación, o lo que se ha hecho la mejor generación, no pueda ganarse un partido contra El Salvador, no pueda ganarse un partido contra Honduras, no pueda ganarse un partido contra Estados Unidos. Y no más que no se pueda ganar, sino que quedas mal parado. Ajá. O sea, que quedas humillado porque jugaste mal. Pésimo. Sí, exacto. O sea, porque no están perdiendo porque... sí, también porque también está el clásico argumento de que ¡ay, nos robaron! ¡Y ay, fuera de lugar! ¡Y ay, bueno, pena! Pero pues, ok, un partido, no 28,000. No, y estoy de acuerdo porque... sí es cierto que el pasado partido contra El Salvador, el arbitraje fue pésimo, pero fue pésimo para los dos lados. Y sí es cierto que influyó en el marcador. Sí es cierto que que se marcó como penal... en contra de México, pues no era penal. No es imposible penal que a esa distancia puedas tú meter una mano deliberadamente. Y además, bueno, los que juegan fútbol y vieron la jugada, dicen, pues cómo querían que se barriera el hombre. Sí, o bueno, sea, la mano la tenía donde la debía de tener. La hubiera tenido un poco más pegada a su cuerpo, digamos. Pero sí, pero igual, o sea, la dinámica del cuerpo, o sea, no puedes barrerte con la mano pegada, digo. Bueno, sí, es raro. Igual y también el fuera de lugar y lo que quieran, pero pues ese no puede ser, o sea, es un partido. No, y además no todos los demás que han perdido de visitantes. Y además ese partido, personalmente, yo no creo que se perdió por eso, se perdió porque se jugó mal. Exacto. O sea, sí es cierto, eso influyó en el marcador y si más no, bien se hubiera ganado de chiripa, sí, si no hubiera sido por eso. Exactamente. Si no se marcó ese penal, pues otra cosa hubiera sido. Si se marca el gol que hubiera empatado con 2-2 el partido, otra cosa hubiera sido. ¿Y qué? ¿Y si se hubiera expulsado a Guille Franco cuando se hubiera expulsado, también otra cosa hubiera sido? Pues sí, digo, para bien o para mal, a veces te expulsan y juegas mejor. Pero el caso es que no puedes echarle la culpa al árbitro cuando jugaste pésimo. Si México hubiera jugado de maravilla y el árbitro se hubiera robado, otra cosa estaríamos diciendo sí ahorita. Sí tendríamos razón de quejarnos, pero en México este caso jugó ya mal. Exacto, y han estado jugando mal desde bastante tiempo, así que por favor, tomen sus pequeñas quejas contra el arbitraje y tírenlas a la basura porque... Y bueno, y esperemos que sí mejore. Y mire, yo, pues para cerrar, yo espero que este miércoles contra Trinidad y Tobago sea otra cosa, que podamos ganar este juego. Pues ya no manches, ya de perdida. Mira, yo creo que sí se gana. Yo creo que en el Azteca es otra cosa todavía, que el Azteca todavía pesa, como había por ahí. Pues sí, ya nomás es la idea, hay que hacer el mundial acá en México para que ganen. Sí, sí, pues es lo que dice. Y todos los partidos en el Azteca, por favor. Sí, no, que no se les va a ocurrir como en el 86 que los llevaron a Monterrey y perdimos contra Alemania. Y en Monterrey, no puede ser. Bueno, pero ahí queda y pues... Lo personal, creo que si vamos al mundial, creo para que... Para el estadio de la Wash. Es más... Que, no ir al mundial es más que un fracaso, porque tienes que ser quinto lugar o cuarto y además perder el repechaje, en una zona bastante mala, ser cuarto o quinto lugar, entonces es más que un fracaso, ya es tragedia. Es decir, que, señores, apaguen todo esto y vámonos, ya porque sé, aquí el porque fútbol. Esto está. Sí, está de la. No sé, yo creo que si México no va al mundial, podría ser incluso hasta de buena, no sé, de buena influencia para México. Pues sí, a ver si se les ocurre mejorar, pero sí, hablando futbolísticamente, estrictamente, fútbol, dos veces mente. Ay, papá. Uy, dos adverbios juntos. Bueno, el caso es que, nomás hablando futbolísticamente, si no se va al mundial, es más que un fracaso. Por la zona donde se juega y contra los equipos contra los que se está jugando y por los jugadores que se tienen. Punto. Así de fácil. Así que, creo que sí vamos al mundial, pero... Espero que lleguemos al mundial con un buen papel y jugando bien y no con mediocridades. Muchas gracias. Ahí la vemos. Chido, esto fue el tomate. Ah, verdad, así de random. Papá. Yo, Juan David Irigoyen. Y el Meni. Ahí la Vix.